Recorriendo trayectos ancestrales. Con aires de inauguración, llegamos al bar La Esperanza. Adentro, entre sombras y olvidos, un hombre escribe, confundido, su fábula. En otra mesa hablan del sentido social del arte. Primera etapa de un viaje, de una fuga en el tiempo. Cacodelfia. Otras voces, otros hábitos, otras historias. ...53 son los minutos que pasaron de las 10 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Llegamos hasta aquí, hasta el bar, este primer punto de encuentro del día de hoy, en donde vamos a encontrarnos con un grupo musical. Vamos a leer algo de lo que ellos dicen en el Facebook. La Sonora, de ellos hablamos. Es un grupo musical. Mejor dicho, La Sonora es un concepto que vive gracias a los grupos que le dan vida. Mucha gente formó esos grupos que hicieron que La Sonora viviera durante estos 28 años que lleva latiendo. La Sonora es una nave o un artefacto que nos ha permitido conocer muchos lugares del mundo que jamás hubiéramos soñado conocer. Nos llevó a tocar música en un teatro a orillas del Báltico, sobre el Támesis, en medio de los Apeninos. Candombe hasta rompernos las manos en la ciudad vieja de Colonia del Sacramento, o hacer 1000 conciertos en nuestra ciudad y siempre tener un público que la sigue o que la está descubriendo. Hemos hecho muchísimos amigos gracias a ella, La Sonora. Hoy suelta al aire un nuevo CD, Huellas en el Agua. Y es este trabajo el que, bueno, llegan hoy a presentarnos. Y es un gusto para nosotros entonces recibirlos aquí en la comarca. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, Alejandro Rodríguez. Sí. Cintia. Cintia Aguirre. Sí. Y Juan Pablo. Y Juan Pablo, ¿cómo andan? Bien, buenas noches, bien. Muchas gracias, gracias por acercarse hasta aquí. Está buenísimo. ¿Cómo Muy andan? Bien. Todo tranquilo, contento con el disquito. Un disquito que ya vienen presentando, ¿no? Es un disco que sí. Vienen presentando ya en algunos escenarios de la ciudad, en la sala 420, sí. Estuvieron sí. también o sea, presentando. En realidad es una música que venimos tocando hace rato, porque hicimos como un proceso inverso, ¿viste? Le apuntamos a tener un vivo que queríamos que sonara de una determinada manera, y cuando estuvo ese vivo, después de un largo entrenamiento, lo plasmamos y lo grabamos. Así que es una fruta ya madurada, digamos, ¿no? Tercer disco, ¿no? De La Sonora. El tercero de La Sonora. Hay otras cosas que hicimos, como que yo participamos en un compilado que se hizo de música argentina en el 2007, que lo hizo un sello de Londres que se llama Slam Record. Ellos incorporaron algún tema nuestro. Y después las distintas sonoras han hecho discos para otros músicos también, ¿no? Ajá. ¿Cómo es eso? Y yo siempre cuando me llaman para hacer el laburo de arreglo o dirección de algún disco, laburo con la gente con la que estoy laburando, ¿no? Entonces siempre claro. la sonora termino tocando, qué sé yo, hay dos discos de Calal Afirmani, uno de Voz América, me piden que me acerque, hay, bueno, algunos discos de Diego Dana están hechos con la primera sonora, de Pato Heitos, varios laburos, sí. Bien. O sea que estos son los de La Sonora. Estos son los de La Sonora, sí. este Huellas en el Agua es un trabajo, el tercero, De la Sonora, un disco que decía vienen presentando, que lo presentaron ahí en la sala 420, sí. También escucharon algunas canciones en Música por la Identidad, sí, ahí, ¿no? sí, estuvo hermoso presentando eso. Sí, estuvo muy lindo ahí. Muy lindo, aparte fue parte del sentido que tenía y el significado, fue tocar con amigos de 30, 30 y pico de años, una barbaridad de años, pero muy lindo, muy emotivo, yo la pasé bárbaro. ¿Quién estuvo realmente ahí? Bueno, recuerdo estuvo Martín Raniqueo, Martín, ahí está Potoloco, Martín. Que Martín era, está con Potoloco, Potoloco está en el disco. Y Potoloco es uno de los invitados, claro. ¿No? Poto fue el primer percusionista de La Sonora, que después se alejó, entró Juan, estuvimos un tiempo a dos percusiones, y él se va y viene. Poto no tiene la puerta abierta, él hace lo que quiere. Es así. Además, Poto fue profe de todo el resto de los percusionistas de la Sonora. O sea, claro, todos los que tocaron en la Sonora fueron alumnos de Poto. Es un grupo, leía Alejandro en una entrevista que te hacían hace no mucho, donde vos contabas que si bien tuvo muchos cambios, la Sonora, esta formación ya tiene unos cuantos años, ¿no? Ya tiene 5, mirá, creo que tocamos por allí. Yo recuerdo que en el 2010 tocamos para los festejos del Bicentenario en Trelew, y estábamos nosotros, más Poto. Pero no hacía mucho que habían entrado. Tiene 7 años. Claro, ya tiene un camino. Un recorrido. Contanos algo del disco. Contanos algo de este disco. Mira, yo estoy contento con este disco. Me parece que es así como un... Es eso, es una unidad el disquito, ¿viste? No son temas sueltos. Todo conduce a todo, tiene un significado por detrás. Me gusta mucho el sonido, cómo quedó el laburo de Manzana y Barrar, que de Sonófera es tremendo. Yo el primer disco La Sonora lo hicimos con él, creo que el segundo a medias también él participó. Y este lo hizo todo él, está bárbaro. Y para mí es, digamos, La Sonora tiene una larga historia, ¿no? El primer disco fue un disco bastante así explotado, que había, llegó, no sé, como 20, 25 instrumentistas invitados, tocó todo el mundo ahí. Entonces el sonido es muy diverso. El segundo se centró en un sonido más de trío, la cosa del piano, la percusión y el bajo, más centrado ahí. A mí ese segundo disco no me gusta, la verdad. es un disco que no me gusta. Yo participé poco en la producción, hice arreglos, toqué y estuve poco en lo que vino después. Entonces a mí no me termina de representar. Y creo que este disco cristaliza esa idea. Digamos, lo que pretendimos que sonara ahí está más logrado acá. Por lo menos ese último disco es del 2000, ¿cuánto? Ese, el de por acá. Sí. 2007, hace 10 años. Creo que sí, sí. Bueno, hoy Leo decía que más o menos tienen un disco cada 10 años. ¿Nosotros no sonaba? Sí. Y el primero es del 97, el segundo del 2000. Exactamente, amigo, qué observador. Sí, nos tomamos nuestro tiempo. Sí. Creo yo, ¿no?, que debe ser la conclusión de ciertos momentos o ciertas etapas del grupo. Sí, cada sí, uno de los, sí, de los... La verdad que uno viste, se agarra de esos modelos que vos ves, viste, no sé, y es un Exacto. disco por año, o estos que largo tipo que largan dos discos por año, y me parece que las cosas hay que decirlas cuando las tenés, cuando hay que decirlo. Claro. Si no tenés nada para decir, no digas no nada. Lo hagas. ¿Viste? Así que en el medio hubo mucho laburo, ¿no? Qué sé yo, nosotros tenemos en paralelo otro proyecto que compartimos con Cintia, con Diego Merice, Bruno Cabadas, que estuvimos acá. Claro, Tangor. Tangor y Nehuen, y mientras tanto, mientras esto descansa, se activa lo otro. Claro. ¿Viste? En el medio hubo una orquesta de tango que yo armé de 14 músicos, fue Los Inmigrantes, después el cuarteto Tangor, después un laburo en dúo con ella. Pero hay una cosa que se arma, que es el colectivo La Sonora, que somos mucha gente, porque está la gente de Tangor, la gente de La Sonora, y otras 20 personas más que se suman cuando vienen alumnos de afuera, y todo ocurre dentro de ese colectivo, digamos, ¿no? Ahora están, por ejemplo, están viniendo alumnos de Inglaterra a estudiar música argentina, llegan el 3 de diciembre, y ahí se suma La Sonora, más Tangor, más la gente que da clase de danza y la gente que organiza todo el evento, y salimos a la cancha todos juntos. Es un gran equipo de gente, que por ahí un sector labura una cosa, otra cosa, y cuando estamos todos, hacemos estas cosas con la gente que viene afuera, ¿viste? Eso también es La Sonora. Hoy eso también es La Sonora. Hablábamos un poco de eso que escribían ustedes, de lo que sienten que es este grupo, que tiene ya, ¿cuánto? ¿28 años, decías? 28 años, 28 sí, años. Increíble. Increíble. La verdad que sí, bueno. Bueno, ahora seguimos esta conversa, pero ya tenemos el disco ahí. Podemos ir escuchando algo. Hay que... Dale. La operadora lo que nos dice es que le digamos por track, porque por no track. Tiene los nombres allá del otro lado. Ajá. Así que si gustás, Alejandro, elegiste y uno. Y podemos largar un candombito que hay, que es para Ricardo Nolé, que se llama Pranolé, el track 1. Vamos con otro. No puede ser ese. ¿Hay algún inconveniente con ese? ¿Algún engranaje en la compactera? Bueno, mientras hacemos entrar al bajista. Mientras tanto va entrando Diego. Claro. Entonces podemos largar, qué sé yo, un tema que se llama Norte, que es el track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El track 7? ¿No hay ninguno? No le lee la compactera. En YouTube hay uno. Bueno. En el Bandcamp hay tres. Con el Bandcamp. Mientras resolvemos este problema, sigamos. Bueno, recibimos a Diego, bajista de la Sonora, grupo que está presentando este... ¿Cómo le va? Buenas noches. Tercer disco, decíamos, de la Sonora, un disco que bueno, musicalmente, imagino, no lo hemos escuchado todavía. Bueno, algo decías, tiene el candombe, habrá tango también. Hay alguna cosa de tango, hay alguna milonga, hay cosas de folclore, hay algo que es francés, del 1800 y pico. La Sonora es una coctelera, ¿viste? Claro. Lo que nos pinta lo metemos dentro, se bate y sale. Lo que inevitablemente pasa es que todo tiene un ojo medio rioplatense, ¿viste? Claro. Está todo bajo ese enfoque. Eso es lo que decía Leo hoy, que ustedes comenzaron a enfocarse en el sonido rioplatense cuando todavía esto no era algo que se hacía habitualmente. Hoy son muchos los grupos que están indagando, ¿no? En ese sonido. En la que no había cuerdas, para que te des una idea. No había ninguna cuerda. Los únicos que andábamos tocando un poco éramos nosotros y que hacíamos lo mejor que podíamos, ¿viste? Claro, no era fácil conseguir información. En ese claro, vos estás hablando del 90 y pico, no había YouTube, no había internet, no había nada, ¿viste? Y nosotros éramos muy, muy amigos de un loco que era Verpiris, que andaba por acá dando vueltas siempre. Y bueno, él pasaba cosas, viste, por ahí venía. Gran cantante. Y buen candombero, loco. Sí, negrazo. Que agarra los cueros y lo hace volar. Y después andaba otro Walter Vidarte también, que nos tiraba data. Yo en una época me fui a vivir a Bariloche en el 89, mirá. Y allá me crucé con Carlitos Casalla, que es el hijo de Chingolo Casalla. Chingolo fue uno de los primeros bateros del país, un viejo que murió hace unos meses, un viejo increíble. ¿Viste? Sabios. De los sabios. De los sabios. Y el tipo, además de tocar la batería excelentemente, el ñato fue el primer dibujante historieta del país. Él dibujaba el Cabo Sabino. Así que era una leyenda de Bariloche, un tipo entrañable, con el que siempre se te pasaban las horas hablando. Y yo lo conocí al hijo, y el hijo me enseñó a tocar candombe, porque había vivido en Uruguay, con un uruguayo que le pasaba cosas. Así que de Bariloche me traje en el 89 la cosa de la cuerda, y la armamos con la Sonora en el 89 cuando me vine, ¿viste? Así que desde ese entonces vienen indagando en este sonido rioplatense, sí. Que decíamos está presente en este tercer trabajo, del cual ahora sí, si te parece, podemos escuchar ese candomito que presentabas. Dale, buenísimo. Vamos con eso. Hey, Diego, sentate acá. Thank you. el olor del celofán. ¿Viste? Volvimos. Muy bien. Estamos hablando de los vinilos, para que no piensen mal. Claro. Está muy bien, que aclare. Sí, porque si no la gente malinterpreta enseguida. Puede ser. Sí. O andás a ver qué puede llegar a interpretar si escuchas. Se nivela la imaginación. Fetiche celofán. Explotó. Muchas cosas. Ahí estábamos escuchando el candombe para Nolé, que abre este tercer disco de la Sonora. Eso era lo que escuchábamos. Sí, sí, para Nolé. Para Nolé. Sí. Ricardo es un capo, lo conocen. Uh-huh. Es un pianista uruguayo, hijo de Panchito Nolé, que es una leyenda viva, que está tocando todavía por ahí. Y Ricardo vive en Núñez, es un tipo que es un referente, pianista de Negro Rada, capo, recapo. Y yo tuve unos cruces con él, lo iba a ver a la casa. Intenté tomar clase en realidad. Dice que estaba siempre tarde. Era muy lejos, ¿viste? Así que fui dos veces y digo, bueno, esto no puede ser. Pero lo poco que hablé con el loco, que me mostró y que me pasó, fue alucinante, así que le dediqué un tema. Ese tema que escuchábamos era. Entonces, un trabajo que está dedicado a don Ramón Navarro, a Hugo Fattoruso, a Claude Debussy. ¿Está bien así dicho? Sí. ¿Está bien? Y a todos aquellos artistas músicos que imprimieron su huella en el agua de los tiempos, a Charly García. Sí. ¿Por qué? No, está muy bien. Sí. Es la Sonora que puede llegar a juntar todas estas músicas, ¿no? Todas estas referentes, todos estos referentes musicales. Y lo que pasa es que, viste, quedan algunos resabios de esa cosa de las líneas divisorias todavía. Queda alguno, pero ya se están muriendo, ¿no? Ya se sabe que lo de las líneas divisorias entre clásico, popular, tango, ya son boludeces, que tienen un significado más bien político, de manipulación, de como de mantener acorraladas las cosas, los sectores sociales con ciertas músicas. Yo lo decía ya, Bourdieu, ¿viste? Las líneas esas no existen. Lo que existe es la música. La música. La música es la música. Sí, y aparte uno puede tomar influencia de donde sea y mezclar todo, como dijiste, hoy contabas, en la batidora y chao. Claro, claro que sí. Obviamente que hay, ¿no? Hay un porqué. ¿Por qué son diferentes? Sí, hay un porqué, ¿no? Digamos, ¿por qué el folclore es el folclore y el tango es el tango o el candombe es el candombe? Pues tendrá que ver con el paisaje que se morfa por los ojos del tipo que está haciendo una determinada música y suena el paisaje, digamos, ¿no? De alguna manera. Suena la idiosincrasia, suena el lugar que habitás. Hace poquito estuvo Omar Gómez. El negro. No, Omar Gómez, el negro, el bajista. Hablando un poquito, y salía esta charla y él recordaba mucho lo que les hablaba el Chango Farías Gómez sobre estas cuestiones de los negro. Genero fue el primer bajista de la Sonora. Ah, mira. Del 89 al 2007 estuvo. Sí. Estuvo en todos lados Omar Gómez. La otra vez estuvo y en un ratito no sé, repasó no sé cuántos grupos en los que hoy está. Es una máquina tocada. Graba con es parte del grupo de Gisela Magri, está grabando con Fernando Rossini. Está grabando su primer disco solista, está con Monte Adentro. Bueno, está con la orquesta del Chango. Y no sé cuántas cosas más hace. Tira el centro y va a cabecear. Directamente. Increíble, increíble. Y bueno, con él hablábamos un poco de esto que vos estás mencionando, de los géneros, que ya por suerte ya no. Nada, no. Aunque él dice que hay todavía algunos que, yo creo que resisten un poco toda esa historia. Hay una resistencia, pero creo que lo que existe es eso, es una diversidad de música que refleja la diversidad humana. Uh-huh. Y sí, ¿viste? Exactamente. Es nada más, ¿no? Digo. Y si hay algo que uno nota de distinto, de pregnante en cada música, digo, bueno, el tango que, bueno, hablamos como se frasea. Acá hablamos como se frasea el tango. Claro. ¿Viste? En medio italiano, en la melodía que generamos. Los europeos te dicen que nosotros hablamos español con melodía de tano, ¿viste? De cosa italiana. Y el tango tiene eso. La manera de agrupar, como que tenemos para hablar, es la manera en que agrupamos las melodías al tocar un tango. Uh-huh. Ahora, en Jujuy no es así, o en Salta no es así. Exactamente. Distinto. Entonces hay una relación entre la melodía, la melodía del habla y la melodía realmente musical, hay una relación directa. ¿Viste? Uh-huh. Yo siempre jodo con eso. ¿Vieron la película El Resplandor de Stanley Kubrick? No. Es una alta película de terror, muy recomendable para ver. Y en un momento hay un negro que es el que administra la despensa de un hotel gigantesco que está en el medio de la montaña. Y el negro se pone a hablar, y es un rap, le pones una batería, tap, tap, tit, y le está diciendo que hay lenteja, que hay arroz. Dura como 5 minutos toda esa lista. Es una rítmica infernal. Le pones una bata y es un rap, realmente. Entonces yo creo que hay una conexión directa entre... Bueno, nuestra música popular está impregnada de todo eso, ¿no? Claro. El Chango Farías Gómez decía... La guitarra española, el bombo africano, el bandoneón alemán, ¿no? Como que hay una. Hay todo, todos esos colores, todos esos sonidos están dentro de nuestra música popular. Claro. ¿Por qué ponerle géneros? ¿Por qué ponerle. Y por qué sacarle una foto? Decía, él se enojaba mucho cuando aparecía alguno con esa idea de, claro, de sacarle una foto y dejarla ahí, estratificada, ¿no? Porque la cuestión también es que la música popular sí tiene una particularidad que está sumamente viva, ¿viste? Claro, está en un cambio constante. Uh-huh. Yo, no sé, que yo, el candombe, por ejemplo, yo me acuerdo del candombe en el 80 y pico, era muy distinto de lo que se toca hoy. Exactamente. Muy distinto. O sea, que evidentemente se va mudando, se va transformando. Yo la otra vez hablaba con alguien que me decía que en Cuba, que los tipos han desarrollado una cosa muy preciosista con su música. Ellos hacen un relevamiento de los ritmos cada 2 años, creo, en la isla, porque saben que se mueve. Exacto. La cosa cambia, la música popular está viva. Está viva y va mutando o evolucionando, como uno quiera llamarle. Sí, sí, sí, eso es real. Con el candombe ni hablar. Todos los años vuelve un toquecito diferente. Sí, sí, se corre un golpe, ¿viste? Se corre un golpe, ya está. No, estudié hace 5 años, ya está, no te sirve, olvídate, estás viejo. O andás persiguiendo las novedades, claro, o decís, bueno, no corro más. Exactamente, renuncio. No corro más, toco lo que toco y buenas noches. Claro. Cuéntenme algo de esta mención honorífica que recibieron del Fondo Nacional de las Artes. ¿No? Pegó en el palo. Me pegó en el palo y no fue gol. Básicamente. No, no hubiera venido bárbaro el dinero. ¿No la recibieron? No, mirá, en realidad los tipos, el Fondo Nacional de las Artes cambió el formato un poco. Sí. Y ahora tenés un primer premio, un segundo premio y menciones honoríficas, que está todo. Solo una mención. Claro. ¿Le gustó? Claro, me gustó este disco, te digo que me gustó. Che, qué lindo disco. No, muy contento, qué sé yo, viste, cualquier cosa que... Bueno, tú también nos gustó. Bueno, buenísimo. Pero, qué sé yo. Más mirá, que eso, no podemos hacer. Y escucharlo mucho y compartirlo con la gente. Seguro. Así que, pero bueno, no sabía de qué se trataba. Recibir una mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Digamos, imaginé que podía ser algo de plata. Pero hubiera estado bárbaro, solo es claro, claro. Hubiera estado bárbaro porque era un dinero importante que nos hubiera permitido ya encarar el próximo disco. Claro, ¿viste? Claro. Ahora tenemos que vender como locos y tratar que todo eso se traduzca en un nuevo disco. Uh-huh. Pero no, está muy bien también, porque imagínate, es uno de los premios más importantes que se están dando en este momento. Creo que son 100.000 mangos el primer premio, es una guita. Importante. Contra otros de 15 que te da el INAMU, qué sé yo, viste que sí, si claro. Luca para hacer un disco, es una guita que te permite laburar con un rango de producción un poco mayor. Claro. ¿Viste? Pero de todas maneras, es un disco, un premio al que aspiran un montón de músicos en todo el país, que estar entre los 5 mencionados está bueno. Qué sé yo, está bueno. Gracias, Fondo. Bueno, ahí está. Una mención honorífica, la próxima será un poquito más. Claro, una mención. Sí, sí. Están ahí, cerquita. Che, ¿cómo sigue la historia de La Sonora? Con La Sonora estamos... Ahora presentando el Macá. Uh-huh. Este sábado. El disquito también. Va a ir algunos invitados. Creo que va Loquillo Risi, que es un bandoneonista que grabó también el disco. Que es un músico amigo con el que toco de los 18 años. Y después viene la presentación oficial en la bicicletería, que va a ser el día 2. 2 de diciembre. 2 de diciembre. Mira, sábado, 2 de diciembre. Que ya están a la venta las entradas, creo, no sé, porque está Gonzalo de la Bici organizando todo. Gonzalo ahí, Bustos. Claro, y que ahí van a estar todos los invitados que tocaron el disco. Creemos. Creemos. No se sabe a ciencia cierta, pero a último momento siempre alguno se tira la pileta y. Bueno, si no alguno será mencionado también. Claro, agradecemos a Josecito que vino a grabar. Así que bueno, en eso este estamos. Sábado en ¿dónde es? En Villa Liza. En Villa Liza. Y el 2 de diciembre va a ser en la Villa. Presentación oficial es la del 2 de diciembre. La del 2 de diciembre, sí. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué y bueno, más? El día 3 de diciembre arrancamos a laburar con... ¿Con? Con los chicos de Inglaterra. Que con los que contabas, que llegan al otro día. Que se quedan hasta el día 16. ¿Y van a hacer alguna presentación con ellos también? El día 15, ajá, viernes 15, en Espacio 44. Ajá. Vamos a hacer una presentación de ese laburo, que es muy, muy particular el laburo, ¿viste? Este, que es porque hace 14 años que están viniendo para tratar de ver qué pasa acá con la música nuestra, aprender algo del candombe, algo del tango, algo, obviamente, ¿no? Pues son intensivos, pero son 2 semanas. Exactamente. Bueno, son pibes, grandes músicos que andan, no son todos ingleses, por ahí te cae alguien de la India, o Palestina, o qué sé yo, algún africano, gente que accede a estudiar en Guildhall, que es una universidad salada, y desde ahí una de las actividades que tienen es venir a Argentina a hacer esta experiencia. Así que, nada, aprenden tango, aprenden candombe, aprenden folclore y arman un bloque de laburo con sus músicas regionales, que eso para nosotros es súper interesante, ¿viste? Porque, claro. Está bueno, pero también lo de que hacen un trabajo comunitario. Claro. Y que lo que se recaude de ahí va a ser a beneficio de un hogar que hay en Citibel. Uh-huh. Va, siempre cambia, pero esta vez va a ser el hogar ahí. Sí. Claro. Porque la raíz del laburo tuvo que ver con eso. Nosotros teníamos unos talleres de comparsa que hacíamos por los comedores, en los barrios, que eso fue muy interesante para la gente de Europa, y cuando empezamos a viajar para allá nos llevaban a hacer lo mismo a los barrios de Londres, ¿viste? Que son barrios de inmigrantes, y estaba buenísimo el laburo. Entonces la vinculación se produjo también por ahí. Entonces uno de los bloques de trabajo es con algún comedor, algún hogar o en algún barrio. Hemos hecho en el Paligüe, en varios lados. Ahora se hacen con este comedor, que no recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero está ahí en Citibel, calle 462 y 30. Un animado, ¿no? Qué memoria. Sí. Así que eso va a ser el 15. Eso es el 15. Todo lo que se recauda con ese laburo, con todos estos músicos de Inglaterra, que son de todos lados, va a parar al hogar. Es muy importante que la gente vaya. Entonces, a Espacio 44, esto es el 15 de diciembre, que cae viernes 15 de diciembre, entonces ahí en el Espacio 44, a las 20 horas. A las 8 de la noche. Un lindo espacio ese también. Hermoso. Estuve hace poquito en la presentación del libro de Gustavo Caso Rosendi. Se presentó ahí. Y el 2 de diciembre la presentación oficial del tercer disco de La Sonora. Gente, muchísimas gracias por acercarse por hasta aquí, gracias a charlar un ratito. Quizás los invitemos de vuelta, ¿o no? ¿Cómo no? ¿Qué dice usted? Of course. Of course. Ya que estamos con esta onda de Inglaterra, ¿viste? Sí. Me voy entrenando. International. Tenemos un tema más. Para pasar, son 3 los que tenemos aquí disponibles. ¿Qué querés? ¿Algo tristón o algo más? No, por favor. Arriba, para, norte. Para entonces, triste, tenemos varias. Tenemos mucho. Hay demasiado, hermano. Como para sumarle canciones también. Norte. Nos vamos con norte entonces. Norte. Alejandro, norte. Chicos, de nuevo, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien este sábado y bueno, y los sucesivos del 2 de diciembre, presentación oficial del disco. Para, como está demostrado, no para. No para. Están vamos todos invitados, che. Con esta canción en el norte que está dedicada a Gismonti. A Don Egberto Gismonti. Otra de las referencias de la Sonora, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, querido.